Vamos que se puede, vamos a partir con el mejor de los ánimos porque es día martes y porque estamos muy, muy cansados. ¡Hola, amiguito! ¡Hola, amiguito! No se escuchó tu voz, pero se escuchó otra porque era para otro comentario. Sí. No. Pero antes que todo, vamos a decir que son las 7:31 de la mañana y hay que tomarse esto en serio. Un abrazo a todos, cariños, abrazo. Y abrazos, paf, y fuerte en la espalda, ¿eh? 7:31, no tiramos besitos porque nosotros somos machos, machos de verdad, y eso es importante. Igual que los Claudio, que no hay Claudio. Claudio Silva, un gran amigo. Claudio Flores. Desde la infancia, por cierto, me olvidaba, Claudio, y que nos escucha todas las mañanas, igual que su armario Mario. ¿Eh? ¿Tu armario? Tu armario Mario. Anda, hoy tengo la garganta. Así oye, saludamos a Claudia Mora también. A Claudia Mora. No la vimos ayer. Porque le vamos a contar al tiro, esta nota tiene relación con aquello. Ya. ¿Sabes que yo estaba analizando la presentación del programa que dice hay un lobo suelto en la ciudad? Yo pensaba que era el chupacabra que andaba. Bueno, se parece, ¿no? Es el lobo chilense. Ya. Claro. Vuelvo a reiterar para mis admiradores. Admiradores, ¿ya? Y admiradora, no, que mi apellido es Lobo, Lobo. Lobo. Contamos la historia por qué se llama www.paislobo.cl, parece que no la hemos relatado. No la hemos contado acá. Acá por lo menos no. Pero es muy breve, vamos a desordenar el programa porque estamos festejando que no va a pasar nada. Después le dice, ¿por qué no va a pasar nada? Usted visionario. No, lejos, sabe, ¿eh? Lejos. Usted... Estuve donde nadie más... Porque habían comitivas al día de ayer oficiales. A 2 metros de la grieta del cordón Caule estuvo usted. No, eso estaban ahí, eso... había que levantar eso, pero yo estaba por una línea externa, donde no va la prensa, iba yo. Ya. Iba como un ciudadano común y corriente. Mochila al hombro, perfil bajo. Juan David Banner. Claro, ese es del hombre increíble para la gente más jovencita. Bueno, pero... Esto partió porque hace varios años atrás, prácticamente una década, un empresario local osornino pidió un proyecto para hacer un primer diario ciudadano en Osorno, electrónico. Ya un proyecto que no llegó a buen fin. Y quedó la idea ahí, se nos encargó a nosotros, que éramos un grupo mayor, se nos encargó esto, lo discutimos durante 2 o 3 meses, la estructura, la forma en que iba a trabajar todo aquello. No, finalmente no funcionó, como muchos proyectos. Y ese proyecto se llamaba País Free. Ya. Que era como País Libre, pero era el nombre del proyecto, porque todo proyecto tiene un nombre de mentirillas, aquello, ¿no? Bueno, terminó y quedó votado el proyecto, la idea. Entonces, tomé yo la idea, ya, pues andate para atrás, y empecé a subir las fotografías que yo hacía en ese tiempo, marchas políticas, especialmente el movimiento mapuche, se lo reconozco, aquello. Sacaba yo fotitos y las enviaba a sitios especialmente de Europa, donde compartía mi trabajo. Bueno, la cosa que no me pregunten cómo... Empezó el sitio a ser visitado. A tomar fuerza. Y al principio no nos llegaba ni una información, porque no éramos un sitio de comunicación en la práctica. Pero pasaron los años y la gente empezó a enviar comunicados, fotografías, decirnos si podíamos colocar sus notas en el lugar. ¿Ya? Y ahí vino nuestro golpe periodístico, porque tuvimos nuestro golpe periodístico. Poca gente sabe. Porque la mayoría de las visitas que nos llegaban después de eso eran de la región metropolitana y del exterior. Y no de nosotros, no nos conocía nadie. ¿Pero por qué? Estaba yo un día parado. Investigamos y fuimos al fondo de la noticia. Y no me llamaron a una conferencia de prensa. Para variar cuando partió. Entonces yo muy molesto me vuelvo a mis pequeños cuchitriles, a mi oficina. Y muy molesto me pongo a navegar por internet. Cuando un bloguero, colega porque yo soy bloguero, coloca en su página que había caído un helicóptero en Centroamérica y que había muerto varias autoridades, entre ellas un general chileno. El general Bernales. Bernales. Y estaba yo ahí, y la verdad que lo tomé con poco peso, y coloqué en País Lobo, falleció, y estas son las primeras imágenes, el general Bernales, director de Carabineros. En ese momento me llama un hoy día amigo ya, y me dice un carabinero, ¿sabes que están todos en la otra reunión y no hay nadie acá y se acaban de tomar un liceo? Y yo le digo, muchas gracias, te agradezco, porque él sabía que me gustaba este tema de las protestas estudiantiles y todo el tema en términos gráficos. Y yo le digo, y mi más sentido pésame por la muerte del general Bernales. Me dice, ¿qué estás hablando? Y le digo, no, es que acabo... Y no sabía nadie. Y estuvimos por 15 minutos, más o menos, en Google con la noticia en Chile, en 15 minutos, en Chile éramos Pailó y Emol. Nadie más. Nadie más tenía eso. Nadie más. Así que tuvimos nuestro momento de gloria. ¿Dónde tuvimos otro que fue muy simpático? Es que Carabineros no había, en hasta ese momento, no había nunca pensado en tener una página donde recibir condolencias. Los pilló un poco a traspié. Y nos empezaron a llegar desde fuera de Chile muchas condolencias que luego enviamos al sitio. Ya, obviamente, pasada la hora, todos los medios nacionales lo tenían y bajamos nuestro ranking y aparecimos ya en la página 2 del buscador de Google, pero tuvimos nuestro minuto de gloria. Y eso es, en resumidas cuentas, otros y otros detalles les contaremos después. Así nació www.pailobo.cl. Después contaremos por qué nació País Lobo Radio. No llores, Claudio, nuestro inicio. Me emociona, la verdad. ¿Te acuerdas cuando coordinábamos por teléfono nuestras primeras notas? No llores, Claudio. Y sí. Estamos próximos a cumplir un año al aire con País Lobo Radio. Claro, sí. Vamos a hacer algo interesante. Oiga, vamos a pasar al pronóstico del tiempo rápidamente. Por favor. Ya lo habíamos dicho en la... en Radio Reloj, pero bien vale la pena reiterarlo, sobre todo por estos días que todos estamos al pendiente del tiempo y más aún del viento. Sí, mire, le voy a decir que en este momento hay 10 grados de temperatura, temperatura que en la práctica va a ser el promedio de todo el día. Puede que baje un poquito más, pero eso va a depender en gran medida de la velocidad del viento, que es la que finalmente te genera la sensación térmica. Y anoche, con una velocidad que iba... iba muy rápido, apurado a algún lado. En este momento hay vientos de 29 a 86 kilómetros por hora en la provincia de Osorno. Puede que en lugares haya menos, puede que en lugares haya más. Nubes 40% cubren la provincia. Probabilidades de trueno baja, humedad relativa 95%. Chubascos durante todo el día. ¿Va a aumentar la velocidad del viento? No, va a haber en promedio entre 70 y 80 la ráfaga. A momento va a alcanzar esa velocidad. En promedio va a estar siempre constante en los 40, 47 kilómetros por hora. ¿Ah? Lo que le interesa a la gente con el tema de la ceniza, se lo digo inmediatamente. El viento es noroeste, está de norte, girando un poquito hacia el oeste. Mire, a menos que esto se vuelva sur, o a menos que esto se vuelva muy, muy hacia el oeste, Osorno todavía no se va a ver bendecido con la ceniza. Yo leía una información que señalaba y decían de que tenía que haber viento Puigua o Puelche. Sí. Para que nos llegara ceniza en mayor cantidad. Ahora, también decía una persona que tiene que ver mucho con el tema del tiempo. Y, ¿qué decía esa persona, Claudio? Y el análisis. Y él decía de que esta condición de este tipo de viento, Puigua o Puelche, se da solamente unas 10 veces en el año. Sí, condiciones muy muy especiales, viento de remodelación. Y van 9. Me parece que el domingo la noche hubo un viento suroeste, me parece, sureste. Pero sí, lo noté que era sureste. Era muy breve. Así que por el momento la columna de ceniza sigue afectando a Bariloche. Ayer veíamos los reportes de Bariloche y ha llegado a Mendoza también. Pero a nosotros nada, que estamos mucho más cerca. Vemos todavía con algún grado de inquietud, sí, que debo decir que la gente sigue preguntando por Twitter y por Facebook cómo va a afectar estos hornos. Y la verdad que se ve difícil que lo afecte. ¿Ah? Incluso ahora la preocupación mayor de la autoridad no es la ceniza, porque se han dado cuenta que no va a venir por ahí el tema, sino viene por el tema del aluvión. Pero lo vamos a tratar ya luego, ¿no? Exactamente, estamos a solo 20 minutos de las 8 de la mañana. ¿Usted estuvo en el lugar? Estuve en el lugar, ¿sí? De los albergados, le cuento. Ayer no se informaban de 42 albergados, hay algo más, ¿ah? De albergados en el internado de Las Américas. Liceo Las Américas. Liceo Las Américas. Estuvimos ahí prácticamente, o sea, no ahí todo el día, que ese es otro tema. Ojo, como nosotros no seguimos la línea oficial, pudimos ver algunos detalles administrativos. Ellos están ahí y es su hogar. Conversamos con una señora muy emocionada, estaba por sus animalitos, porque su marido no iba a poder subir nuevamente y todo el tema, pero se tuvo que tomar medidas, especialmente por la Seremi de Salud, aconsejó en las últimas reuniones que tuvo. Tienen dos reuniones, a las 11 y a las 4 de la tarde, más o menos, tienen reuniones. Las autoridades se juntan todos, los Seremi, el intendente, el gobernador, el ejército, carabineros, y comparten opiniones alternativas de lo que está sucediendo, dos veces al día. Ayer durmieron en la autoridad, durmieron los seremis, durmieron en Chelago. Bueno, dicho aquello, la seremi Mónica Winkler sugirió de que los albergados no deben ser tan invadidos por mucha gente, especialmente los medios de prensa. No voy a morderme la cola con decir, y yo lo explicaba ayer, que bueno, que se tiene que hacer, porque la gente de alguna forma es el producto que vende, pero ayer ya había molestia por parte de algunos porque llegaban los equipos de prensa con estas cámaras grandes, el periodista, el sonidista, con los cables tirando, porque salían en directo, se metían a los dormitorios, dónde duermen, cómo duermen, qué comen, dónde están los baños, todo ese tema. Entonces se ve muy muy invadido esta gente, que ya está algo choqueada por el tema de abandonar sus casas y llegar ahí, qué sé yo. Entonces, bueno, estuvimos con ellos, pero inmediatamente que se realiza cualquier actividad, el día de hoy se le pide que salgan. Dice, por micrófono, dice, por favor, a toda la gente, por micrófono más bien por los parlantes. Claro. Se le pide a la gente, toda la gente que no sea el albergue, por favor, retirarse. ¿Ya? Así que están bien, hay 9, 10 niñitos y el resto son adultos, entre hombres y mujeres, más y mujeres, ¿eh? Que hacen la terapia de la lanoterapia, decía por ahí, parece el diario Austral, que los hacen tejer y entretenerse, y televisor. Pero bien, ayer estuvimos con el show de Carabinero, con Custodio y Amparito. Ya, un show que prende mucho, que enseña condiciones del tránsito, pero que la verdad, los monos se roban la película, bailan con la gente, música muy entretenida, bien tú lo sabes, Claudio, ¿no? Sí, claro que sí. Así que es muy entretenido eso, así que estuvimos ahí, prácticamente ayer estuvimos en el Chelago. Entonces Carabinero ayer se puede decir que anduvo con los monos. Sí, ayer anduvo con los monos, los monos corpóreos le dicen ellos, ¿eh? Corpóreos. ¿Qué es eso la primera vez? ¿Qué cosa? De la corporación. No, son de que tienen cuerpo, que tienen, no sé, vamos. Ya, oiga, 17 solo minutos que no se están separando de las 8 de la mañana. Frey dice, por emergencia volcánica, los alcaldes han sido muy claros en señalar que el tema más importante es el agua. Sí, el comunicado que nos llega es a través de Tatiana Aguilar. La encontramos en el Chelago. Ya. Iba allá. Sí, hicimos como las postas. Entonces ella se iba al lago Ranco, justamente donde el senador Frey, y yo continuaba en Entre Lagos. Nos cuenta que tras una extensa reunión con el ministro de Energía, Lawrence Goulburn, y el senador Eduardo Frei, este manifestó su preocupación por la emergencia volcánica y el peligro que vive la población por la inminente contaminación del agua. Comillas, existe una emergencia importante en nuestras dos regiones, los ríos y los lagos, y el cambio de la dirección del viento del día domingo en la tarde y hoy por ayer ha afectado fundamentalmente a las comunas de Puyehue, Río Bueno, Ranco y Futrono. Por lo mismo, es necesario seguir monitoreando porque habría y podría haber un cambio meteorológico a partir de mañana. Me equivoqué yo en la escritura ahí del comunicado. Y lo leí mal, para reiterarlo. Entonces, le voy a decir una cosa, aprovechando esto que dice Ñatito Frey, que el manzana. Oiga, no sea respetuoso con la autoridad. Un día lo vamos a tener sentado aquí. Vamos a decir, usted me dijo que yo era Ñatito. Estoy extremadamente contento. No, así fue. Yo le digo presidente todavía. Sí. Me acostumbro a decirle. Usted de los colgados. Claro, cuélgate de cualquier cosa. Mira, has visto la cara que colocan algunos cuando lo ven. Usted le dice presidente. Claro. Y senador. Y le hacen cariñito en la sola. Paf, paf, paf. El y no había ceniza en el agua. No. Nada, yo por lo menos no vi más de alguien llegaba con bromas. Tengo ceniza. Jugaban a tirarse estas cenizas los cigarros, que eran estupidez, pero bueno, la ociosidad, porque ociosidad, es que está todo normal en el agua. Y en invierno, para el pueblo chico, no hay mucho que ver. Tengo miedo que aumente la natalidad, sí, ¿eh? Entre el agua, porque no hay mucho que hacer ahí. Y hay mucha gente dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta. Hay que contar que se le pide a la prensa bajar, ¿eh? O sea, hay un punto que ya ayer se cortó. No sube nadie más. Eso lo vamos a contar inmediatamente, pero que lo contamos al tiro. Ayer hubo una reunión y el... ¿A qué se refiere cuando dice no sube nadie más? Porque tú llegabas entre Entrelagos, que está bastante más acá, y luego avanzabas hacia Pajaritos. Sí, correcto. Entonces, todavía, si bien las familias habían sido albergadas, se permitía que los agricultores, la gente que tenía campito, que tenía sus casas, volvieran a alimentar los animales y volvieran... Por un espacio de 2 horas aproximadamente se estaba cediendo la posibilidad que puedan... retornar a alimentar no era tan cerrado porque, oye, los espacios son allá y la verdad que no hay mucha gente para allá y los caminos no son como los mejores. Todo ese tema usted ya lo conoce. Entonces se da ese espacio. Y también subía prensa, pero subía con carabinero, pero no subían todos. Por ejemplo, Pedino podía subir, por decirte un caso. ¿Ya? Para que veas tú lo estricto que era el tema. Entonces se subía un momento y se volvía. Pero ayer en la tarde ya se dio definitivamente la orden de que la prensa había sacado todas las imágenes que había querido, que había estado todo lo que había querido y que esto debía cambiar más, así que bajaron todos. Así que andaban todos pululando en el lago y aprovecharon todo de sacarse fotos. ¿Cómo se llama el chico de TVN que le sacan tantas fotos? Gonzalo Ramírez. Gonzalo Ramírez. Ese es el flaco que sale en 24 horas cable. Pues, exactamente. Ya. Es un flaco alto, simpático. Es delgado, ¿ah? ¿Eh? Porque la gente piensa que voy. ¿Y es flaquito delgado? Es flaco, delgado. Es altero. Ya. Un metro ochenta. Solamente. Para sequía. Sí, solamente 13 minutos nos están separando de las 8 de la mañana. Pasemos a otro tema. Pasemos donde quiera usted. Ok, le cuento de inmediato que Movimiento de Profesores Desempleados de Chile envía carta abierta a ministro Lavín. Sí, hay que mencionar que ellos conversaron con nosotros hace un tiempo atrás, su representante acá en Osorno, un saludo para Francisco Vargas, y este es un movimiento nacional y tiene sedes, y ahí en Osorno las tiene. No vamos a leer la carta completa, pero ahí está en www.pailobo.cl, y bueno, lo que ellos reclaman que se preocupan de los activos, pero de muchos profesores que generan las universidades particulares y estatales, y que están cesantes, siendo que de alguna forma se establece que se necesitan profesores, hay una contradicción por ahí. Sí, ellos envían una carta, nos la enviaron, porque se envió hace harto rato atrás y no ha habido ningún tipo de respuesta. Oye, ¿qué está pasando con la empresa del turismo producto de la erupción del cordón Caolle? Porque se hablaba muchísimo de que se iba a ver afectada. No sabemos si para bien o para mal, porque a alguno le puede llamar la atención esto de la erupción, bueno, y pueden visitarnos. Solamente aquí Osorno viaja una cantidad no menor a tratar de sacar fotos de la columna y, bueno, se ve impedido incluso, para mi gusto, si tú no estás del lado argentino, el mejor lado para donde sacar fotos, las mejores fotos están saliendo del lado de allá. ¿Tienen mejor cámara? No, es por la posición, es que la verdad que si usted mira el mapa, el cordón Caolle es bastante complicado hasta el otro lado del lago Puyehue. Y de alguna forma los ángulos quedan mejor por el lado de Argentina, pero ese es otro tema. Pero ha ido bastante gente de acá de Osorno y de otras comunas, también han viajado. Y algunos turistas se han decidido quedar, incluso han llegado a la zona, porque, bueno, es que no hay un peligro como latente. Chile no ha sufrido nada de lo que ha sufrido Argentina, lo volvemos a reiterar, lo vimos allá en terreno, entre lagos, se rió mucha gente cuando la alcaldesa decía visiten Puyehue, que tenemos volcanes, tenemos todo. Pero la verdad que Puyehue, a excepción de unas cenizas que cayeron por ahí, y que para que te hagan daño, deben ser en cantidades industriales. Oiga, veía yo... Y por mucho tiempo. Veía yo imágenes de Puyehue y tienen ceniza hasta para exportar. Lo que tiene harta piedra, pero está arriba, y eso estamos hablando de una hora de distancia en vehículo de Entrelago. No está ahí. Pero le cuento. La reciente erupción del cordón Caolle, nos dice acá Paulina Ross, al norte del volcán Puyehue, ha significado hasta ahora la evacuación de personas entre el complejo fronterizo Cardenal Zamoré y el cruce con Termas de Puyehue. En la comuna de Puyehue, justamente, existen importantes complejos turísticos a lo largo de la ruta internacional 215 que conecta con Villa Langostura y Bariloche, en Argentina, como Termas de Puyehue, Termas Aguas Calientes y el centro de esquí y montaña Antillanca, entre otros. Todos ellos funcionan con normalidad y se encuentran fuera de la zona de evacuación primaria, con todos los elementos dispuestos en caso de un cambio en las condiciones climáticas y aumento de alerta por parte de ONEMI. La zona afectada por las cenizas que emanan de la erupción del cordón Cauye no considera intervención de la zona de la cuenca del lago Llanquihue, vale decir Puerto Octay, Frutillar, Llanquihue, Puerto Vara, Ensenada, entre otras localidades. Por lo tanto, se informa a los operadores turísticos y usuarios que Puerto Varas y la cuenca del lago Llanquihue se encuentran en total normalidad y funcionamiento. Las empresas de turismo que se encuentran ubicadas en la ruta internacional 215 hacia Osorno, desde el cruce con Terma Puyehue y los sectores entre Lagos, El Encanto, Rupanco, se encuentran operando en forma segura para los turistas y sus trabajadores, así como los medios de transporte terrestre, carreteras y aeropuertos de Cañal Bajo en Osorno y el Tepual en Puerto Montt. Esta normalidad se extiende hacia Puerto Octay, San Juan de la Costa, Frutillar, Puerto Montt, Chiloé y la provincia de Palena, entre otros destinos de la región de los Lagos. Solamente 8 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Oiga, ¿y usted puso platita en el sobre o no? El bombero, por supuesto que sí. ¿Cuánto puso? No voy a decir, porque o es mucho, poco, no. Siempre hay una evaluación. ¿Puso moneda o puso billete? Puso billete. ¿De los nuevos o de los viejos? De los nuevos. ¿De qué color? Anda. Oye, quiero mencionar una cosa que no es menor que una preocupación. El paso Libertadores estaba cerrado, no sé si lo abrieron, porque estuve dentro del lago y me perdí un poco. No es que no haya comunicación, pero no tenía. Pero era el tema que hay dos pasos muy importantes, que son el Libertadores en la zona central de Chile, y el otro está acá, en el paso fronterizo Cardenal Zamoré. Pero nos dicen que el paso Vicente Pérez Rosales permite operación del cruce andino entre Bariloche, Bendigo y Puerto Vara, funciona con normalidad. Otra alternativa de conectividad terrestre con Argentina son a través de El Paso en Futaleufú, unida por medio de la nueva ruta bimodal en la región de Los Lagos, y Huaum en la región de Los Ríos, y los pasos Mahuil Malal y Calma y Pino Hachado en la región de la Araucaría. Esas son las alternativas que se están manejando. No tienen las condiciones que nosotros, pero que nosotros estamos volando por la provincia y el paso cardenal, pero algo se está haciendo por ahí. 6 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Oye, ¿echó platita en el sobre o no? Ah. Una que te saltaste. ¿Cuál me salté? Bueno, con la finalidad de promover estilos de vida saludables, vamos a hacer un paréntesis en toda la información volcánica, con la finalidad de promover estilos de vida saludables entre la comunidad organizada y a nivel escolar, la Municipalidad de Osorno, a través del Departamento de Salud, se adjudicó 23 millones de pesos para el desarrollo de actividades tendientes a abordar temáticas de promoción de alimentación sana, desarrollo de actividad física y protección del medio ambiente. Es que como es tan buena noticia, la estaba dejando para el final, la guinda de la torta. Así lo informó el alcalde Jaime Bertín, quien dijo que el plan de promoción de la salud Vida Chile Osorno está trabajando desde marzo de este año con acciones de coordinación referidas a prevenir la obesidad infantil en 6 establecimientos educacionales de la comuna. Ahí están los gorditos. Labor que se verá fortalecida con la inversión aprobada por el Ministerio de Salud. Bien, punto para el alcalde. Marque el punto para el alcalde. Oiga, ¿y echó plata en el sobre, no? Sí. Nos cuenta David Muñoz, el primer recuento parcial de dinero llegó a 29.501.500 pesos, correspondiente a los aportes entregados por la comunidad en la versión número 45 de la tradicional campaña del sobre 2011 del Cuerpo de Bomberos de Osorno, que finalizó el fin de semana en el sector urbano y suburbano de la comuna. Así se desprende de un total de 19.316 recolecciones, o vale decir sobre, abiertos y contabilizados los aportes, en tanto faltan por retirar hasta el lunes 6 de junio alrededor de 16.684 sobres, los cuales serán recogidos por las comisiones de voluntarios pertenecientes a las 8 unidades bomberiles repartidas en los distintos sectores de la ciudad. Gracias por la información. Un saludo a nuestro amigo David Muñoz. Alcalde de Purranque denuncia delito ante fiscalía frente a irregularidades. ¿Qué pasa ahora en Purranque? Había estado tranquilito Purranque. Sí. Bueno, el alcalde de Purranque, César Negrón, denunció en la Fiscalía del Ministerio Público de Río Negro la eventual comisión de uno o varios delitos en que estarían involucrados dos funcionarios de la municipalidad. Según los antecedentes recabados y que fueron expuestos por una periodista del canal Megavisión al propio alcalde Negrón, se trataría de la entrega ilegal de una licencia de conducir, lo que me llevó, dice, a denunciar este grave hecho a la Fiscalía e iniciar la investigación administrativa que corresponde. Nuestra política, dice el alcalde, es aplicar tolerancia cero a las irregularidades internas. Eso debe ser investigado desde las instancias formales, como todo jefe de servicio, y en virtud de los antecedentes expuestos, es mi deber denunciar estos hechos a la justicia, y es lo que hemos hecho, agregó el alcalde César Negrón. ¿Usted cree que por una licencia? Yo creo que es más de una. Es más de una, ¿no? No creo, ¿no? Vamos. Pensar que se hagan estas cosas, ¿eh? ¿Qué se pasó? No, es que estaba mirando un álbum de la Copa América. Sí, de verdad. Préstame atención. Oye, ¿ah? Gánate para este otro lado, porque ¿se te ve eso? Aquí dice Copa América Argentina 2011. ¿Ah? ¿Cómo está? Sí, muy pronto ya vamos a tener cápsulas, pildoritas de la Copa América, sí. para ir informando a... Tenemos enviado especial para a allá. A todos los... estamos por acá, que no se asuste, no tenemos tanto... No, sí, tenemos enviado especial, esto, Leonardo Panetta. Sí. Oye, nos entregaron un folleto de medida de prevención del cordón Cauya. Ya, hay que para todos los interesados, está ahí en www.pailobo.cl. Por ejemplo, ¿sale en aquel folleto cómo proteger las vistas? Los ojitos, la gocha del ojo, sí. Las vías respiratorias, por favor. Utilice gafas con protección lateral, no gafas de sol. Antiparras. Antiparras. Cuando se encuentre en ambiente al aire libre, pero esto es allá, no acá, no andar acá, vamos. Puede usar los protectores que recomiendan para ciclistas, motociclistas o nadadores. Protección de piel y el cuero cabelludo, cúbrase con un sombrero, pañoleta o gorro para evitar el contacto de la ceniza con el cuero cabelludo. Esto es cuando es mucho, ¿ah? Claro. Mucho. Oiga, mucho. Y otra cosa, para las vías respiratorias, las mascarillas siempre son importantes, sí. Y si no las tiene, puede utilizar un pañuelo de tela humedecido. Pero siempre es importante recordar a la gente que la mascarilla debe cubrir tanto la boca como la nariz. Sí, si no tiene. Porque hay gente que la utiliza solamente cubriendo la boca y no tiene razón de ser utilizarla de esa manera. Sí, lo otro que hay que tratar de prevenir riesgo cuando haya limpieza. Pero esto es para la gente de Puyehue, si nos está escuchando, de Entrelago. Si se ha recomendado la limpieza exterior de ceniza acumulada en techos, patios y calles, apoye las labores utilizando las medidas antes mencionadas, o sea, usando la gafita, el gorro, todo eso, ¿eh? Y absténgase, dice también, de conducir si la visibilidad está comprometida. Medidas generales, lávese las manos antes de preparar alimentos y a menudo durante todo el día, ¿no? Lávese después de ir al baño, eso es obvio. Lave y desinfecte toda la superficie y equipos usados en la preparación de alimentos. Proteja los alimentos y la área de cocina de insectos, mascotas y otros animales. Guarde los alimentos en recipientes cerrados. Use agua segura. Cubra las fuentes de agua como pozos y norias para que no caiga ceniza. Que es lo obvio. Son exactamente las 8 de la mañana. Como cada día, usted sabe, País Lobo Radio es presentado por CSX Computación. Sí, ahí están los chicos, usted puede tener asesoría a través de su fondo 275418, bien ir a Freire 759, Freire 759, computadores, notebook y también vigilancia. Por lo demás, usted tiene bajo costo, lentes ópticos, audífonos, colores, gafas, accesorios. Variedad, ¿dónde? Óptica Jerez, obviamente. En Ramírez 1024 Osorno. Óptica Jerez, Ramírez 1024 Osorno. Y las cosas hay que hacerlas con calidad, ¿cierto? De todas maneras. Imagen Express. Imagen Express, acá en pleno centro Galería Centro Sorno, Galería Local 57, perdón, ampliación, foto rápida, revelado, celular, retoque, revela tus fotos en papel de calidad, ahí atendido por sus propios dueños. Vamos y volvemos, no, y volvemos. Hola, amiguito, qué bueno que viniste. Hola, amiguito. Hola, niños. Hola, niña. Ya, dile la verdad. Son las 8 de la mañana, 5 minutos. Si prestaste voz para los monos. ¿Ah? Oye, prestaste voz para los monos. Así por eso está. Hola, amiguito. Cuando escuché la voz, esa voz me suena conocida. Sí, este hizo el doblaje. Ahí está, ya. Díganle lo que quieran. Hola, niño. Ya, oye, ¿pasamos a revisar las últimas noticias? Sí, pero es que me acaba de llegar una de último momento. Ah. Llamo vecina, dice, anegamiento calle Martín Luis de Gamboa. ¿Dónde queda eso? ¿Cómo que no sabe? ¿No? ¡Ah! ¡Ah, de vieja! Y no te voy a decir. No, está tapado. Hay corte de energía eléctrica y... hubo un corte de energía eléctrica entre las 5.30 y las 5.40. ¿Me repite la calle, por favor? Ah, estoy buscando, ¿eh? No. Martín Luis Ruiz de Gamboa. ¿No, esto es ovejería? Sí. No, se han reportado, dice, por el momento, corte de camino, ni personas identificadas, ni nada por el estilo, ¿ah? ¿Eh? Esto ya. Nos envían desde Carabinero. Agradecido a Carabinero. Agradecido a Carabinero. Muy agradecido. 8 de la mañana con 6 minutos. Oiga, y muy agradecido, Carabinero. Ya, estoy muy agradecido, Carabinero. No, si no me cabe duda que estoy agradecido de Carabinero. Un saludo a Claudio Nash. Al Claudio, feliz onomástico, Claudio. Estamos celebrando. Está ahí, chacotero. Paz, paz en la espalda y fuerte. Paz, paz en la espalda y fuerte. Vamos. Y fuerte, levanta. Y fuerte, fuerte. Hoy me pica la garganta. 8 de la. Remójela con algo. Oh, muy temprano. Es muy temprano, oiga. Ya. Yo soy de acá. Oiga, usted no me en su casa. Oiga, pasamos a revisar las últimas noticias, ¿le parece? Revísela usted, yo no estoy ni ahí. Ya, le quiero contar que Pingüino le puso paño frío a Toma del Barro Borgoño. ¿Y quién? ¿A quién le importa el Barro Borgoño? Arregla tu cuento solo y sacan esa nota de titular. Los secretos del reloj rojo que usan los cracks de la selección chilena. Oye, Andrés Mujica de la otra radio. ¿Ya? Ah, no, alguien tiene que decirle que por eso son rojos, que cómenla, ¿no? Es que es rojo porque mide las pulsaciones. Sí, sí, sí, por eso, ¿eh? Ahí dice la última noticia. Alguien que le diga, le mandó una wincha roja la cuestión. ¿Ya? Para estar a la moda. Saludos, Andrés, hombre. Oye, cómprate buena persona un reloj de verdad. Oye, ¿sabes qué? Algo que me tenía, pero ¿qué? Tremendamente preocupado. ¿Qué? Es el día que... ¿El día menos pensado? El día que la bolsa de Lima se fue a pique. No, el tema de Perú, complicado. 80 Humala. ¿Y la Keiko? La Keiko. La Keiko quedó con las ganas. ¿Y vos? Pobre Keiko. Vamos, Keiko, que se puede, tú tranquila ahí nomás, ¿eh? Sigue nomás. Oye, ándate, ministro de Educación. ¿No? Acá en las últimas noticias dice, truco para que no se metan a páginas porno. Ay, ¿cuál es ese? No sé, estaba leyendo solamente el titular. Pero para ¿está esa cuestión? Ah, pero, mire... es que para los chicos importantes. Pues, si pero es para que no se metan por a páginas eso, porno. Por... No va a dar trucos para que se metan a páginas porno. Usted coloca 3 veces X y no me da el Google. ¿Y a dónde está? A ver... Yo no la veo nada, oiga. Ya. ¿Y dónde la dejó? Ahora se me perdió también. Ya la está inventando tanto. No, sí, de verdad. Aquí uy, está. Es súper importante. Sociedad, página 10. Oye, viene Víctor Manuel. Ah, ya. Vivir para cantarlo. Ah, ver. ¿Qué más? ¿Qué más le contamos de...? Oye, profe Capo, deja que los niños se copien. Yo también tenía uno. Yo sabía que yo era un visionario en este tema de la educación. Sí, porque tú dices que si se copia aprende. Sí. No, yo copiaba mucho. ¿Te lo anotaba en el jumper? No, se lo anotaba en las piernas de mis compañeras. Ah, ¿sabían que no pasaba nada? Ah, ya. Yeah. Uy, hablando de aquello, lanzan el primer vino gay de Chile. Bueno, ahí tiene para tomar. Dicen que duele la cabeza. Es para reivindicar sus derechos. ¿Cómo así? No entiendo cuál es yo la... Yo no tengo idea. ¿Cuál es la cuál relación? Es la idea? ¿Cuál es la relación de reivindicar los derechos con vino gay? ¿Pero por qué gay? ¿Que la uva es del otro lado? La uva es de la rosadita. Ah, ¿y la parra crece chuequita? Ya. No van a... El Movish de Ozono nos va a molestar. El Pepe Rojas tiene cuentas pendientes, ¿eh? El Pepe Rojas tiene cuentas pendientes. Sí. ¿Y quién cree que es el Pepe Rojas? Si quiere saber usted, véalo en las últimas noticias. Oye, ¿el diputado está ahí? ¿Ya? ¿Está ahí o no está ahí? No, no está ahí. ¿Está ahí se llama? ¿Y se escribe tal como Sonay? Sonay está ahí. Escribió en su Facebook, ¿fue, no? En su Facebook. En su Facebook. Preocupado de los maricones y no del enjambre de burócratas con certa que obstruyen todo para que los beneficios no bajen a los más pobres y clase media. Ya. Eso dijo en su Facebook y quedó la manzaca. ¿Eso dijo? Y él respondió, solo he querido decir las cosas por su nombre, como se conocen los gays en la zona que yo represento. ¿Cómo se conocen los gays acá en Ozono? Espacio. Los espacios. Hueco. Oiga, ¿qué? Yo pensé que iba a decir bache. Los eventos. Uno que otro evento. Le estamos impregnando ritmo a la mañana. Yo voy, saca esa cuestión. Esa canción me gustaba mucho, pero sabes que la todo. Y hay un natural colega tuyo que todas las mañanas, este y Luis Miguel. Uy, tiene manda con ellos. Por Dios. No, es que le dan un a porcentaje. A la gente le gusta, me dicen. Le dan un porcentaje del derecho de autor, seguramente. Yo creo. Ya, vamos a ponerle ritmo y a la mañana. Y con suerte te toca un colectivo y te pone esos temidos. Oh, te trajiste la discografía del otro lado. Que quiero contarte. ¿Tanto que quiero contarte? No, si estás en Radio La Palabra, vas a escuchar una cosa entretenida. Vamos, arréglamelo tranquilo. Ya, continuamos. Oye, ¿sabes qué? En todos lados se cuece nada. A lo mejor tú ni conoces este tipo, pero sabes que me pareció simpático porque en Inglaterra pasó una cosa. Se supo de una fire de un tipo conocido, del Ryan Gibb, un jugador del Manchester United. ¿Quién le interesa? Entonces, no le interesa, pero él hizo una prohibición que se. Y logró que la prensa no diga. Y le jugaron igual. Que tenía una fire para que no le hiciera perder el matrimonio. Se supo que había prohibido que se diga, que va, era una tontera. Está prohibido informar de la fire que tiene. Y decían así los medios. Pero se picaron los medios y no le pillaron de que el tipo salía con la cuña. Con la cuña. ¿Y sabe con quién se enojó la esposa? ¿Con quién? Con los hombres. ¿Y con quién lo engañó el marido? Con las mujeres. ¿Por qué se enoja con los hombres? Eso yo no entiendo. Dice... Llegué a creer que lo nuestro era serio, pero no. Ahora solo pienso que puedo volverme lesbiana porque no quiero saber nada más de ningún hombre. ¿Y qué tienen que ver el hombre? Pregúntale a tu hermana. ¿Cierto? ¿Qué estáis mirando, Gordi? ¿Estáis mirando el tipo que hizo el gol con el pie equivocado? No. Estaba mirando que este titular a usted lo va a llenar de emoción. A ver, emociona. Sabiendo que usted es un fiel seguidor de esta agrupación. Uy, oh, dale, está ahí tocando lo mejor. Los Vázquez y su pop cebolla detonan YouTube. Uy. ¿Usted está feliz con eso? Oye, si no tengo nada contra los Vázquez, hasta los bailaba. Pero ¿con los Vázquez? Lo tocan tan... Por eso los toco un ratito, ¿no? Es como la canción de los pollitos dice. Porque la guagua se queda callada cuando le colocan los pollitos dice. Ya. Y debe sonar en la casa unas 40 veces al día. O sea, que llorona la guagua. No, si cuando escuchan no llora. Por eso, pues. Si la tocan 40 veces al día es porque llorar. La guagua llora. Ah, no, tú te trajiste toda la discografía del otro lado. No, si ahora estoy tocando DJ Méndez. Pero va parejito, va con el mismo orden. Ya, ven tú para acá. Ven. Ah, no, yo no voy a ir allá. Ven para acá, a ver. No, si son las 8:14, caballero. No, si es fácil criticar. Saludos. Es fácil criticar a así. No, es fácil criticar así. a Claudio Salazar April, que llegó todo porque está de onomástico y nadie lo ha llamado para saludarlo. Ah, no. Oye, de aquí nos vamos. Te invito, vamos a hacer radio, otra radio. Porque va a levantar la cuestión. Tengo que. No van a ver. No vas a enojar. Vamos a levantar la mañana, lobo. Respect yourself. Se movió. Ah, ¿cachai? Tú tienes que decir, oye, ¿sentiste el temblor? ¿Sentiste? No, ¿cómo vamos a estar alarmando? ¿Cómo vamos a estar alarmando a los auditores? 8 de la mañana, 15 minutos. Vamos a recordar que pasada la publicidad de las 8:30, ¿qué viene? Llega Alejandro Olavarría. ¿Y qué viene a hacer, Alejandro? ¿Cómo que viene a hacer el programa que viene a continuación? ¿Qué programa es? Bienvenidos a la jungla. Bienvenido a la jungla. Gran programa, no como otros. Ah, dale. Pero eso no lo decías recién en interno. No, pero eso tengo que decirlo. Ah, de... Bien, Alejandro. Hola, Alejandra. Alejandro nos está escuchando en el auto. Viene en estos momentos. Ofuscado, no, Alejandro. Era broma. La gente lo cree. No, es broma. Oiga, es broma. ¿Y qué vamos a hacer cuando... ¿Qué va a hacer mucha gente cuando el volcán ya no tire nada? Oye, no hay nada. Había un metro de piedra pome. Oye, qué simpático ver la piedra pome flotando en un lago. Para usted será simpático, para la gente que amamos la naturaleza. Se van a morir los peces. Deja de ser simpático. Si nadie se preocupaba de los peces. ¿Se van a morir? La falta de aire, o sea, de aire, de luz y aire. Bueno, de aire igual, porque va a bajar el nivel de oxígeno. La laguna, la gallina estaba, pero totalmente tapada de piedra pome. Sí, pero no hay. Bueno, había uno que otra. Le voy a contar una que otra piedra grande. Ya volvimos al volcán otra vez. Es que se me acordé, porque lo que pasa es que había una piedra grande y la tenía un carabinero. Ya. Entonces se la iba a pasar a uno de los canales nacionales. Dijo, oh, préstame la piedra para sacarla a la tele, quiero despachar con eso. Bien, préstame la piedra, mi cabo, préstame. Agarró la piedra el tontón y se le cayó. ¿Y? Y ahí, ¿no? La gran piedra pome que voy a traer mi cabo. De recuerdo. Para mandar a colocarle una placa pegada que decía recuerdo. Oye, pero si en Mercado Libre se estaba vendiendo. Del Cauye. Oye, se está vendiendo piedra pome en el Mercado Libre. Un recuerdo para toda la vida. ¿A cuánto estarán vendiéndola? Bueno, pues si es por kilo le sale cualquier cantidad. Ahora había un... Va a haber para rato piedra pome. En el paso había un metro de... Gracias, amigo, por esperarme. Un llamado telefónico desde Puerto Montt. Sí, usted está muy muy solicitado últimamente, ¿eh? Sí. ¿Lo llamaron de TVN? ¿De qué otra agencia? No, pero... No... Pues es que suena como a lo que yo reparo, un pavoneo que no tiene ningún sentido. Pero bueno, pues para transparentar su trabajo. Sí, me llamaban por fotografías desde Puerto Montt, justamente de una autoridad que no llevó gráfico. Porque ese es el otro tema, ¿no? Este mirazo mediático. Ya. Pero, y bueno. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me perdí en qué estaba yo. Oye, Nicolás Mazú sacó una foto para igualar a su polola. Como para responderle a Dayan Melo. Se ve como gracioso en algunas fotos, lo vi metido en unas pelotas de tenis. Entre medio, ¿no? ¿En pelotas? En pelotas estaba. Entre pelotas. No, ni, de ninguna de las formas suena bien. Entre pelotas. Oye, dicen aquí que Marcelo, un saludo, nos encontramos con nuestro colega Marcelo Velázquez, no sé si nos está escuchando, un saludo para él. También encontramos con Juan Pablo Angulo, que es el jefe de prensa de Inete, que usted lo puede escuchar en una radio y lo verlo en televisión. No es problema su televisor, él es bajito. Y nos dice acá Velázquez que vende 2.000 pesos, pide por cada piedra Juan Pablo Angulo. Y 3.000 pesos del chillo, dice. me dice que sí. Que salió al aire parte de la conversación que tuve con Carlos López. Nos dice, sí, si no estamos ocultando la información. No se preocupe. Y sí, Marcelo Velázquez andaba para ADN, esa parte de. Están tratando de sacar información. Yo corté el micrófono. Está tirando ahí para ver qué respondía solamente. ¿Y quién le ha puesto que era así el Sergio? No, no, es Marcelo Velázquez el que. Ah, ya. 8 de la mañana, 21 minutos. 8 y 21 minutos. No, el que me están pidiendo es una cuña de. ¿De quién? De Obras Públicas. ¿Y dónde va a estar el. ¿Dónde va a estar el ministro de Obras Públicas? Es que estoy recibiendo la pauta de prensa ahora, estoy más mareado que. Sí, me estoy dando cuenta. Pauta de prensa, Obras Públicas. Yo le cuento al tiro y usted también se entera para que todo el mundo sepa, ¿eh? Ya. Sea reportero junto con nosotros. A las 12, chute, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Dónde va a ser? El cruce el cruce Termas de Puyehue. No podía pasar un poquito más para acá abajo. El ministro de Obras Públicas, Hernán Solminiak, junto al subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, y el intendente de Región de los Lagos, Juan Sebastián Monte, analizarán en terreno el impacto del material piroplástico, así se dice a la piedra pome, que presenta el cauce de la cuenca del río Golgol. 12 del día, cruce. Me preguntan cómo tengo conectado a. ¿Por qué suena tan bien la salida al aire de nuestro programa online? Un saludo a Irving Marcelo Opit. Ayer lo vimos. ¿Dónde lo vimos, Marcelo? Me perdí, ¿dónde lo vi? No, lo vi en el domingo. ¿Dónde lo vio? En ahí cuando estaba el desbarajuste en la gobernación, cuando vino el subsecretario Villa. ¿Ya? ¿Te acuerdas que lo comentábamos ayer? Sí, correcto. Ya, ¿y qué más voy a decir yo? Me perdí. Ah, estaba viendo las pautas de prensa para el día de hoy. ¿Qué más nos cuentan? Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Oye, Soprole se fue a huelga. Comenzó a las 12 de la noche. Con razón no había yogur en el supermercado. No, y sabes que yo voy a planta Osorno Prole Sur, nos dicen acá. No, acá llegaron un correo. Nos dicen que no eran duendes los que andaban en el sector de la cordillera, era Juan Pablo Angulo y Marcelo Opitz. Planta Osorno Prole Sur se llama, dice que a las 12, a contar de las 12 de la noche comenzó una huelga. Nos decían que iba a ser de hambre. Huelga de hambre. ¿Qué crees tú? ¿Fuerte por acá? Yo no había escuchado una huelga de hambre acá de Chajabores. Lo vamos a corroborar. La verdad que llama la atención, ahora hay que conocer el motivo de la huelga. De allí se puede desprender si da para tanto como para hacer huelga de hambre o simplemente sí. Manifestarse y no realizar sus trabajos de costumbre, sus labores. Y le cuento también que en las pautas de prensa que nos llegan y que va a haber información durante el día, a esto de las 10 de la mañana se va a realizar la ceremonia de lanzamiento del Fondo del Adulto Mayor. Se llama Fondam 2011, a desarrollarse en la sala de sesión de la ilustre Municipalidad de Osorno, por si acaso. Parte de la información que estamos adelantando y que ustedes escuchan en los diferentes medios de comunicación de la provincia. Nos cuentan acá, oye, esto, yo el otro día hablé con Lidia Vargas, un saludo para Lidia, que nos contaba lo que está haciendo el Centro Cultural Sofía Hot a partir del 11 de junio, nos cuenta. Feria de Antigüedades, que se realizará en nuestro lindo y muy activo Centro Cultural Sofía Juan. ¡Ay, qué femenino! Nuestro lindo. Ella quiere mucho. Cualquier persona que posea antigüedad y quiera vender, comprar, dar en consignación o simplemente realizar trueque, se acerque durante esta semana al Centro Cultural ubicado en la esquina de Cochrane con Maquena o por mail ccultural@dso.cl para reservar su espacio, ya que tiene un pequeño costo de 5.000 pesos. Y si quiere vender o consignación, se cobra el 10% de sus ventas. Pueden ser monedas, porcelanas, juguetes antiguos, discos de vinilo, estampillas, postales, fotografías, joyas, instrumentos musicales, obras de arte, muebles pequeños, etcétera. Agradecen entonces ella, Lidia Vargas, encargada del Centro Cultural en esta parte. No sé qué más, qué otro cargo tendrá. Entonces esto se va a desarrollar a partir del 11 de junio, ¿eh? Y usted puede reservar su espacio físico. Un pequeño costo de 5.000 pesos nomás, ¿eh? Estamos, para la gente que quiera saber, estamos tomando retorno aéreo y ese es el que sale finalmente a el aire. En www.pailobo.cl para que nos preguntaban cómo estamos saliendo tanto en el 101.5 y cómo estamos saliendo también en vivo desde www.pailobo.cl. ¿Algo que decir, Claudio? Aporte, hombre, aporte. No, nada, se me fue el tema. Se fue el tema, ya. Yo te estaba, dije yo, ahora viene preparado, le he dado largo 5 minutos, ¿eh? ¿Qué hacemos? Vete. Ay, oye, fueron unos para arriba, ya venían yo. Sí, mirá la cantidad de roquita, ¿eh? Oye, me gustó esa frase cuando el tipo dice, primero eran piedras pequeñas, luego eran de costanera. Ah, lo hallé genial, la piedra. Ah, piense, costanera, la costa, hay piedras siempre en las costas grandes. Sí, también sé que hay arena, pero hay rocas grandes. Usted sabe cómo el argentino la hará. Saludos a los argentinos, los quiero mucho. Voy a retirar ya que Claudio no aporta, está en un silencio. Me dice, va, bien, vamos a levantarla y me dejas en silencio. Estoy ido. No, es que, la verdad, para ser sincero, el viento me hizo que me desvelara anoche. Entonces, tú tienes que ser un profesional de las comunicaciones. Ando demasiado. Esto lo vamos a conversar en pauta. Terminado esto, no vamos a. Con todos los jefes lo vamos a conversar. Con esto. Todo acá, esto no puede ser. Con todo el equipo. Claro. Quedo yo levantando. He dormido 4 horas. ¿Usted levantando? Ah, ahí te salió la voz. Simplemente limítese a decir, ¿qué o yo? Yo solo hablando aquí. Yo como una... Casi digo una palabra. Oh, y... Quedo como una loca solo hablando aquí. Ya, 8 de la mañana, 28 minutos. Ya, le vamos a reiterar las condiciones del tiempo. No para rellenar, sino porque nos acaban de preguntar. No, si es a modo de relleno. No es relleno, hombre. No es otra cosa. En este momento hay 9 grados de temperatura. La máxima va a ser 10 y no hay más. Se le acabaron los temas ya. 29 a 79 kilómetros por hora en estos momentos no son. ¿No? Ya. Oye, no hay tanto viento. Obvio, si estamos en un bajón, pero más arriba. Nosotros venimos de arriba, del barrio alto de Osorno. ¿Cierto, don Claudio? Exactamente. Bien, gran aporte. Para eso lo queremos, ¿no? Ya. Marque la hora. Y ahora va a poner a hablar, porque hay que decirle que no hable para que hable. Ya. Y van a haber chubascos durante todo el día. La dirección del viento, que es lo que la gente dice. Con eso rellenas bien. Nada. No. Noroeste, por lo menos yo relleno. Noroeste. Para lo único que sirve. Ah, claro. Ah, bueno, el relleno. Bueno. Ah, pero si tú tiráis música, por lo menos yo hablo. Yo es mío. Bueno, el relleno. Ya, ahora viene. Ya ¿viene? Llegó Alejandro. ¿Llegó Alejandro? Sí, ya está acá. ¿A dónde está? ¿Ahí? Sí. ¿Está en el estudio 2? En el estudio 2. Ah, qué buena. Vamos a ir a saludarlo y preguntarle. ¿Qué es lo que se viene hoy día? De seguro va a ser bueno y va a ser levantada onda. Chicos, lo vamos a cerrar con un comentario. No es imprudente, pero le voy a decir, usted tranquilo. El tema del caule, no pasa nada. Vamos. Si lo único que podría pasar, y con toda responsabilidad, y es porque estuve en algunas reuniones, estuve escuchando sentadito atrás, pasando botado. El tema es precaución. En estos 3 días hay pronóstico de mal tiempo. El intendente Montes conversó con la gente, le dijo, mira, sabe que no va a subir nada más porque las condiciones climáticas son malas. ¿Qué tenemos miedo? Que se junte mucha agua y producto de la piedra que ha bajado, el sedimento, haya producido especies de tranque y se produzca un aluvión. O sea que de golpe y raja... se venga todo el agua encima. Eso es lo que la preocupación, por lo tanto no queremos que ustedes suban. El tema de la ceniza, el viento no va a cambiar, según nos pregunte con el tiempo, durante toda semana se mantienen estas mismas condiciones, la ceniza no nos llega, y ya va a llegar todo lo lleno a los argentinos. Así que, en términos generales, la intensidad de los temblores y los ruidos bajaron notablemente, ayer prácticamente no había. Hubo explicación con lo que ya nosotros habíamos dicho, los rayos que se ven desde acá, son todo este material que sube, se produce estática, se producen estos rayos, estas descargas que son visibles desde muy lejos. Así que todos tranquilos, sigamos la vida tranquila, pasémosla bien, que por el momento no hay nada que preocuparse, y bien lo saben la autoridad. En todo caso, van a estar el día de hoy allá, y como ya vemos, el ministro de Obras Públicas estará ahí en el cruce de Puyehue dando declaraciones sobre eso. Lo más preocupante, un posible gracias por aluvio. La sintonía, 8 de la mañana, 31 minutos. Usted continúe junto a La Palabra, que ya viene. Bienvenidos a La Jungla con Alejandro Olavarría. Sí, su servidor... en los controles Claudio Salazar Eipe, su servidor acá en el otro lado, Cristian Lodo. Nos vemos mañana, chau, chau. País Lobo está en la palabra y tú tienes la información.